intimidad de tu presencia. Te rindo hoy mi ser y mi corazón. No hay lugar mejor que a tus pies, Señor. En ti encuentro paz, encuentro amor. Recibe mi presencia.